ojo, despego el otro y pongo mucha atención. La tortuga taruga va a comenzar y todos vamos a disfrutar. Muchas historias, mil canciones, todo va a suceder y jugaremos. Aprenderemos también en el bosque florecido un arco iris de luz. Te invitará a entrar en la casa club. El club de la tortuga taruga comienza con te, comienza contigo. La tortuga taruga comienza con todo, comienza conmigo. Abre tus ojos, golpea tus manos.